Placa 4. En la terraza del Café España no había novedades. El Café España se describe en la obra como un lugar residual, algo oscuro, viejo y típico, que se localizaría en este terreno vacío que tenemos detrás, justo al lado de la rotonda. Será precisamente en este bar donde el narrador coincida por primera vez con la mayoría de los personajes, con Lier, Plastiras, Cabude, El Barbas, Fangio. Y además será un punto de encuentro muy habitual para todos ellos a lo largo de la novela. Y, de nuevo, sin esperar por mi respuesta, les anunció a los de la mesa. Os lo voy a presentar. Por raro que parezca, Cibago no se había preocupado de informarse de mi nombre. Me presentó como amigo de su primo. Pero cuando yo les di a conocer mi nombre completo, me preguntaron enseguida: ¿No serás pariente de...? Sí, era sobrino de aquel señor que había sido durante tantos años famoso, por razones que no vienen al caso, vecino de la villa. Me invitaron a sentarme con ellos. También ellos me comunicaron, naturalmente, sus nombres respectivos, pero enseguida fui advertido de la escasa utilidad de los mismos. Aquí ninguno nos llamamos por el nombre propio, dijo el que no era calvo. Este es el doctor Cibago. Lo señaló con un movimiento de cabeza. Luego, refiriéndose al calvo, dijo: Este es Lier y yo Plastiras. Es interesante comentar que en Desfeita se expone una forma de ocio muy común en la sociedad de la época, la cual, aún hoy en día, continúa a ser de las favoritas de los gallegos y gallegas, la de acercarnos hasta el bar y tomar un vino con los amigos o conocidos. En el libro, los bares, tascas o cafeterías son el fondo en el que se desarrollan la mayoría de los acontecimientos importantes del mismo, y también son el lugar donde algunos de los protagonistas dejan a un lado los formalismos y pasan a ser un vecino más que acepta el tono humorístico o de amistosa ironía de los comentarios de conocidos o amigos cercanos. Ponemos rumbo ya hacia nuestra siguiente parada. Para ello, cruza de nuevo el paso de cebra, con la rotonda ahora a tu derecha, y desciende ligeramente hasta llegar a la calle Diego Pazos. Continúa caminando por esta calle, en la que, según la novela, se podían encontrar infinidad de híbridos cafeterías tascas. Es decir, cafeterías que, aunque presenten una estética digna de un café lujoso, al final sacan gran parte de sus beneficios de las tazas de vino y no de las tazas de café. También será en una calle como esta, en la que el narrador protagonista habla de la anglificación de los nombres de los establecimientos, tales como Bristol, Kansas, Texas, describiendo esta situación como un intento de inserción en el mundo anglo-norteamericano, con la intención de disimular el eterno complejo de muchos gallegos y gallegas por no hablar bien el castellano. En breves, llegarás al conocido como Cruce de la Ciguñeira de Sarria. cruza el paso de peatones que te permite continuar todo recto por esta calle y continúa caminando unos aproximadamente 100 metros hasta encontrar a mano izquierda la calle Rías Baixas. Esta calle representa para muchos sarrianos y sarrianas una parte importante de su juventud, puesto que, hasta hace unos años, era la zona donde se concentraban la mayoría de los pubs de la villa. Conocida como la calle de los vinos, en ella se podía encontrar gente desde primeras horas de la noche hasta las primeras horas de la mañana. Y de hecho, personas de toda Galicia se acercaban hasta Sarria para disfrutar de su fiesta y de su ambiente nocturno. Con el paso de los años, muchos de estos establecimientos fueron cerrando y otros abriendo en otros puntos de la villa, quedando en la actualidad en esta calle solamente abiertos un par de ellos. Cuando llegas a la citada calle, cruza el paso de cebra y gira a mano izquierda. A unos escasos 20 metros, encontrarás a tu derecha un pequeño callejón y justo en la esquina, la siguiente placa.